Y ha sido una bendición, ¿para cuántos de ustedes ha sido una bendición esta serie de Abraham? De verdad, yo escucho muchos testimonios acá en los ayunos, en las reuniones, cómo personas toman decisiones, porque la palabra es así, si uno la escucha y no toma decisiones. Una señora de edad avanzada me decía, yo soy muy sola en un apartamento y el Señor me habló de que debo de buscar integrarme, de que debo de orar con otros, no puedo estar solo. Y eso es la palabra que Dios nos habla, porque ni Jesús mismo enfrentó Getsemaní solo. Jesús lo enfrentó con compañeros de oración a los cuales le pidió que oraran, que lo apoyaran. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Los niños deben... Muy bien. En Génesis capítulo 22, volvemos a leer la historia, del versículo 7 al 17, solamente vamos a centrarnos ahí, y lo he titulado la provisión para Abraham. ¿Cuál fue la provisión que él visualizó y que él esperó encontrar en Moriah? Volvemos a leer parte de esta historia para apenas los que llegan. Y hermanos, yo voy a animarles de que usted ore a Dios, que usted pueda entender esta palabra. Para mí es una de las palabras más importantes de lo que es la teología cristiana. Que usted la entienda y que el Espíritu Santo pueda revelar a tu vida esta palabra. Eso pedimos al Señor que nos ayude. Versículos 7 en adelante. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de qué? Cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac y a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque yo conozco, ya me di cuenta, pasó la prueba, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Y qué encontró? A ver, ¿qué encontró ahí? Encontró, ¿a dónde? A las espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En hebreo, Jehová Jiré, quien provee. ¿Cómo no registrar eso para toda la humanidad? Allí hubo provisión. Y llamó a Abraham entonces a aquel nombre, así como he mencionado, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová ahora Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, por él mismo jura, porque no puedo jurar por otro. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como qué más, como la arena del mar que está a la orilla. Y tu descendencia, eso subraya, ¿su descendencia qué? Poseerá la puerta de tus enemigos. Abraham encontró en Moriah. ¿Qué encontró en Moriah Abraham? ¿Qué encontró? No hemos visto. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró todo este caminar para encontrar algo que él estaba en fe visualizando y creyendo? ¿Qué? Provisión. ¿Cuántos más? A ver quién lo saca. Lugar para adorar. Encontró un cordero. Un cordero. Ah, pastor, lo tenía acá. Sí, claro, yo sé. Pero mire usted, que el hombre dijo, cuando el chico le dice, ¿dónde está el cordero? El que dice, respondió Abraham, Jehová, versículo 8, respondió Abraham, que Dios proveerá de qué? Cordero. Lo que Abraham tenía en fe era que en el monte iba a haber provisión y que la provisión iba a ser un cordero. Eso era lo que Dios iba a hacer. Y caminó en fe. Por eso él siguió caminando creyendo que Dios le iba a proveer. Si una persona no le cree a Dios, ¿para qué ora? Como hemos dicho, ¿para qué madrugo a orar? ¿Para qué subo un monte y me retiro a solas con Dios a orar por provisión si yo no le creo? Él dijo, allá va a haber provisión. Por eso hemos enfatizado acá que el que ora le cree a Dios. Le cree a Dios. Por eso se postra, por eso le busca, por eso se retira. Que no le cree, ¿para qué ora? Piensa que está perdiendo el tiempo. Y él allá encontró la provisión. Ahora, ¿qué significó el cordero en términos bíblicos, teológicos acá? En primer lugar, fue el sustituto. Fue el reemplazo del hijo. Dice que lo dio en reemplazo del hijo, en lugar del hijo. De todas maneras, el sacrificio se tenía que dar. Tenía que haber sangre. No era que no se iba a dar. No fue que el Señor le dijo, no, Abraham, ya me arrepentí, no haga nada. No. Tiene que haber sacrificio. Pero como no es su hijo, entonces tiene que aparecer el cordero que es el sacrificio. La obediencia de Abraham fue parcial. Todos nosotros de una u otra forma obedecemos parcializadamente. Nadie obedece perfectamente. El único que obedeció perfectamente fue el cordero. Fue el que dio la vida. Y note que los gritos, no crea que Abraham fue cantando victoria con el hijo. Los chillidos y los gritos del cordero fueron estos gritos y chillidos del cordero, el hijo de Dios. Note cómo dice Hebreos 5, versículos 7 y 8. La perfecta obediencia así se dio. Y Cristo en los días de su carne, allá en Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Es que la obediencia nos arranca lágrimas. Las decisiones de obediencia causan dolor. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue el único que cumplió la obediencia perfecta. Ninguno de nosotros lo logra. Él fue el sacrificio. Imagínense, hermanos, los chillidos del cordero. Así estaba Jesús llorando. Llorando al Padre y gritando en su presencia. Él fue la provisión para evitar la muerte suya y la mía. Porque de tal manera amó Dios, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito para que si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él fue la provisión completa para nuestras vidas, para nuestros pecados. Jesucristo tipifica esa muerte y la obediencia absoluta, como lo he dicho. Ahora, Abraham tenía que ver el cordero, porque si ustedes notan, cuando él sale en el viaje, en el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar, ¿qué? De lejos. Pero ahora la misma expresión se utiliza en el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda el cordero. La provisión y la bendición de Dios hay que verla. Algunos se limitaron a ver a Jesús en la cruz desde lejos, pero nunca se acercaron, nunca lo vieron. Estaba a la espalda, había que buscarlo. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la provisión? Muchos, como dice Isaías 53, a Jesús lo vieron y algunos solamente dijeron: ¿qué nos interesa? Otros se burlaron, otros lo menospreciaron, otros, como dice, lo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él su rostro. Fue el menospreciado y no lo estimamos. ¿No le parece una gran tragedia para el pueblo judío y para tantos que tuvieron la oportunidad de verlo y caer postrados ante el cordero, y lo que hicieron fue menospreciarlo? Y la muerte de Cristo, la muerte del cordero, para muchos no significa nada, nada absolutamente. Pero Abraham lo vio. Abraham lo vio, y los que no lo vieron seguirán sacrificando sus propias buenas obras, su religiosidad, sus obras que no sirven como sustituto. Los judíos nunca lo vieron, por eso siguen sacrificando holocaustos, cumpliendo la ley, pero siguen en tiniebla y oscuridad. Y como dice Pablo, hay un velo en ellos que no les dejó ver, no les permitió ver al cordero. Y siguen en la oscuridad. Lo vieron de lejos y lo rechazaron. Mucha de la espiritualidad de nuestra nación es una espiritualidad sin el cordero, de rezos, de penitencias al Jesús de los milagros, pero es una espiritualidad que sigue una nación en la oscuridad, en las tinieblas, en el odio y en la muerte. Es una espiritualidad sin el cordero que no les libera, que no les saca de las tinieblas, que no les pone a saltar por la vida que el cordero les dio. El cordero vino para evitar el dolor, la herida que causaría para Abraham la muerte de su hijo, el cuchillo que iba a lacerar el corazón de su hijo y el corazón de él. ¿Cómo creen que hubiese quedado Abraham si hubiese matado a su hijo? ¿Cómo creen que hubiese bajado? Destrozada su alma. ¿Y qué le hubiera dicho a la señora, a la esposa? ¿De dónde viene? De matar a mi hijo. ¿Cómo así? ¡Mató a mi hijo! ¿Qué cuadro él hubiese dejado para la historia de la humanidad de este Dios? De un Dios que le pide el hijo y lo sacrifica. Jesús fue traspasado con un cuchillo más grande. ¿Cuál fue el cuchillo con que fue traspasado Jesús? Una espada. Laceró su corazón. El dolor más profundo lo vio el Padre desde el cielo, y allá derramó también su corazón al ver a su hijo lacerado por ti y por mí. Jesús vino a llevar mis dolores, mis heridas. Él vino a llevar los dolores más profundos del alma y del corazón del ser humano. Las lágrimas que Jesús derramó son las lágrimas que yo he derramado también. Y Él conoce tu sufrimiento, tu rechazo, tus abandonos, tus abusos, las puñaladas que ha recibido tu corazón. Por eso Él fue la provisión para nosotros. Él llevó nuestros dolores. E Isaías 61 lo describe hermosamente también. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a abrazar a aquellos marginados y rechazados que llevan dolores profundos en el alma. Fue en Moriad donde Abraham encontró la provisión del Señor que llevó el dolor que él iba a llevar. Allí fue la provisión, el cordero fue sacrificado. Ellas allí, mis queridos hermanos, donde el Señor enjuga nuestras lágrimas, donde sana nuestros dolores y donde nos consuela. Allí está la provisión del fuego del Espíritu Santo para darnos fortaleza en tiempo de angustia y de dolor. Pero hay que subir a Moriah, hay que retirarnos, hay que llorar en su presencia. Muchos de estos mensajes yo tengo que pagar precios muy altos que muchos de ustedes no se imaginan. Y me vienen ataques muy brutales en mi vida con estos mensajes, especialmente cuando se exalta la obra de Cristo. Y ayer viví una experiencia así, tenaz y desesperado. Entré en una angustia y me retiré. Señor, necesito ayuda. Y llamé a alguien, ¿puedes orar por mí? Y experimentar en su presencia su sanidad, su liberación, su perdón, su gracia que nos restaura y nos levanta. ¿Cuántos de ustedes han visto al Cordero? ¿Lo han visto? Hemos caído postrados ante ese Cordero y hemos recibido su gracia, su perdón y su misericordia. Los que no lo han visto siguen en un mundo religioso, tratando de cumplir una ley, tratando de lograr algo, de lograr una gracia. Por eso es que el Cordero vino a evitar la ofrenda de Abraham. Abraham no tuvo que sacrificar su hijo, él pagó, el Cordero lo hizo. Nosotros, hermanos, no tenemos que comprar ya la salvación. ¿No le da a ustedes una palabra de gozo para su vida? No tenemos que comprarla. Él lo hizo, Él lo pagó por mí. No tengo más necesidad de sacrificios. Él puso la leña, la cruz, puso el fuego del Espíritu Santo, puso los clavos, el cuchillo. Es la salvación por gracia. Por eso Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la gracia. Creyó, respondió en obediencia al Señor, le creyó a Dios. Todo lo que Abraham hizo no fue para comprar una salvación. Cuando él le entregó los diezmos a Melquisedec, el sumo sacerdote, los diezmos no estaban instituidos en la ley todavía. Fue una respuesta por una liberación que el Señor le ayudó a efectuar. Fue liberado, trajo botín. En respuesta y en adoración entrega los diezmos. Hoy hay toda una teología. Es que tú das para que Él te bendiga. Doy porque ya lo hizo todo. Y en adoración entrego mi vida, entrego lo que soy. Todos los altares que Él construyó para Dios fueron respuestas en adoración, no fueron altares de sacrificio, no estaban instituidas la ley todavía, fueron respuestas de adoración a Él. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en adoración al que dio la vida por nosotros, al que nos salvó y nos perdonó y con su sangre nos derramó. Amén, amén. Todo lo hacemos en gratitud. Nuestra obediencia es una respuesta en gratitud a Él. Todos los que servimos en este lugar tiene que ser una respuesta en adoración a lo que Él ha hecho por nosotros. No lo hacemos para ganarnos unos méritos más. No es que si yo predico tengo unos puntos más en el cielo y que si usted da más tiene otros puntos más en el cielo. No es así. Que si usted ora más, entonces tiene más puntos en el cielo. No es así. ¿Qué tal uno tener un Dios así? No, mijo, no oro 5 horas hoy. Ahí te rebajo la bendición. Mijo, a ver cuánto dio. No, te quito la bendición. No, usted no predica, no, te quito la bendición. No, hermanos, somos salvos por su gracia, por su misericordia. Es una provisión grande de Dios. Por tanto, respondemos en obediencia, en gratitud y en adoración a Él. Y así fue Abraham, un adorador, un constructor de altares para el Señor, porque fue un cautivado y un enamorado de Dios. Yo pregunto mucho a las personas que sirven acá en la iglesia y que hacen las cosas, y es la pregunta que siempre me hago en muchos momentos de mi vida: ¿por qué lo hago? Como la canción de este hombre, Marco Witt. ¿Por qué lo hago? ¿Para ganar algo más? Es por ti, Señor. Es por ti. Porque he visto el Cordero y he caído postrado en adoración y en gratitud a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ahora, hermanos, esta teología muchos la interpretan mal. Te dicen, como Él ya hizo todo, entonces yo no hago nada. Entonces, es como el que está casado, ¿cierto? Le pagué serenatas y le pagué comidas y le invertí tarjeticas hasta que me la gané. Y cuando ya me la gané, ahora usted me paga todo, sirviéndome, dándome comida, haciéndome mercado, lavándome los pies, haciendo todo. Ya me la aseguré. Es verdad, ya me la aseguré. Ya me aseguré mi gallina. Ya la tengo. Pero yo ahora no soy un sinvergüenza que ya no le doy nada. Ya lo que hago, mis regalos y mis ofrendas y mi obediencia como esposo, es una respuesta ¿en qué? En amor. En amor. Porque ya es mía. Ya es mía. Por eso es que no le dejo arrimar ni una mosca. Es mía. Es la bendición que ya Dios te dio. La salvación. ¿Usted es salvo o no es salvo? Uy, no, no, uy, una inseguridad brutal. Dígale de enseguida, ¿usted está salvo o no salvo? Porque, uy, hermano, un silencio casi. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Sí? Pero ya fresco en coche. Fresco. No, cuido mi salvación con temor y temblor. Amo al Señor y vivo en obediencia a lo que Él me pide. Pero el tiquete ya lo tengo en el bolsillo. Porque creí en la obra de Cristo. Caí postrado ante Él. Acepté su perdón y su gracia y su misericordia. Soy salvo por gracia. Pero como alguien ha dicho, la gracia sí es gratuita, pero no barata. Responda en gratitud y en obediencia a lo que el Señor ha hecho por ti, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿qué otra provisión y regalos encontró Abraham con el Cordero? Porque el Cordero tiene todo y se deja venir con bendición. Ahora, quiero decirles una cosa. ¿Tú estás preparado para un mecanismo para despertar o qué? Ahora, escúchenme bien. Cuando Dios te pide algo, ¿es para qué? Para bendecirte. Dios nunca te pide algo para amargarte la vida. No ve que Abraham iba a quedar amargado y frustrado. No, no, no. Dios no nos pide algo para hacernos unos amargados, unos tristes. Dios nos pide para bendecirnos. Y bendecirnos mucho más. Y el Cordero trae todas las bendiciones que usted ni siquiera se puede imaginar. Cuando Él responde en obediencia. Ahora, no olviden que también el chico fue obediente, ¿no le parece? Se calcula más o menos. ¿A qué edad lo llamó el Señor? Recuerden ustedes, todos los que vieron toda esta historia. ¿A qué edad lo llamó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 79, casi le pega, hermana. 75, rebajémosle 4. A los 75 años lo llama. ¿A qué edad le entrega el hijo? 100 años. se calcula que de aquí el chico ya tiene más o menos, porque él tiene unos 120 años acá, calculamos que tiene más o menos 17 años el pelado. Ahora, ¿no me parece una obediencia de ese chino? ¿Cómo lo coloca ahí arriba y lo empieza a amarrar? Una obediencia tremenda. Parecido a los hijos de hoy en día, ¿no? Hijo, lave la losa. ¿Qué? Pero papá, pero comía. Venga, mi hijo, pero. Tienda la cama, pero papá. No esté chino, hágale, mamá, hágale, papá. Qué obediencia de 17 años. Amarremos a uno de los de acá y verá que todavía lo estamos buscando. Después de 2000 años. Lo estaríamos buscando, ¿no? Había una obediencia, y me parece que la obediencia de Isaac también se repercute en su bendición más adelante. Pero viene una promesa de Dios y le dice a Abraham: Abraham, por mí mismo he jurado que por cuanto no me rehusaste, tu hijo, lo que más ama, de cierto, bendeciré tu vida, tus generaciones. Hasta mil, las generaciones que dicen, cuéntelas a ver cuántas, como la arena del mar van a ser bendecidas tus generaciones. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Mis queridos hermanos, mi obediencia al Señor, mi respuesta en adoración y en obediencia a Él, repercute para mi vida y mis generaciones de ahí en adelante. Pero también mi desobediencia repercute en mi vida y en mis generaciones que siguen. Yo ya he tenido oportunidad a mi edad de ver terceras y cuartas generaciones de líneas de bendición. Pero también he visto generaciones de líneas de ruina y de desgracia. Porque no optaron por obedecer al Señor, por someterse a su palabra en obediencia y adoración. Nuestros hijos van a ser bendecidos y van a ser bendecidas las generaciones que siguen. ¿Usted lo cree o no lo cree? En ti serán benditas las familias de la tierra. Todos los que lo vean dirán: ve aquí los benditos renuevos de Jehová. Esa es parte de la gran promesa de bendición. El Señor, el Cordero, vino para bendecirte. Y cuando Él te pide algo, aunque te duela, su intención es bendecirte y prosperarte y darte mucho más de lo que usted no se imagina. ¿Cuántos de ustedes han seguido esa ruta? Han tomado decisiones de obediencia y han visto la bendición del Cordero en tu vida, en tu hogar y en todo lo que hacen y emprenden. Esa es la promesa de bendición del Señor para nosotros. Nuestras familias van a ser bendecidas. Y esta bendición se cumplió con la persona de Jesús, quien fue en el cual, en él, los gentiles y todos logramos ser bendecidos en la persona de Jesucristo. La segunda bendición que el Señor le dijo a Abraham es que, mire, Abraham, yo lo bendigo con el Cordero, voy a bendecir tu vida, pero también te voy a bendecir. En el capítulo 25, versículos 7 y 8. Miren las bendiciones, cómo se multiplican y cómo se transmiten. No es que Abraham terminó los años amargado, decrépito, por ahí aburrido, infartado, llevado, renegando de Dios. Mire cómo terminó sus días. Y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Al hombre se le murió la viejita Sara. La enterró, se casó con Setura y a tener hijos venteados de ahí para arriba. ¿Cómo hizo este tipo? Tantos años, y acuerda que a los 100 años, ¿cómo estaba? Acabado. Dice que estaba estéril. Estaban dos viejitos. Inclusive la viejita le dijo al hombre: pero nosotros ya, qué deleite. Ya aquí no hay nada. Esto se acabó. Y mira el viejo dónde resultó. El Señor nos revitaliza, la obediencia revitaliza, hay bendición, hay paz, hay renovación en todas las áreas de la vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, tiene que creerlo. Y mire cómo termina el hombre. Terminó 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham, ¿cómo? Buena vejez. ¿No le parece un regalo de Dios para uno? ¿No le parece un regalo? ¿Y qué más? Anciano y lleno de años, y fue unido a toda esa historia de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios y caminar en obediencia. ¿Usted cree que así va a ser sus días o no? ¿No lo cree o no lo cree? Dígale: Señor, permíteme terminar en paz, terminar bien, con la paz y la bendición de Dios. Pero mire otra cosa, él no terminó arruinado, porque muchos dicen: no, es que, hermano, seguir al Señor, uno también termina arruinado y vuelto nada. Mire, capítulo 24, versículo 35. El mayordomo que va a buscar la esposa para su hijo, él dice esto de su amo. Y dice: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Qué bueno que eso diga. No, mira, mi jefe es muy bendecido. Este hermano mío, yo lo he visto, la bendición de Dios. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y plata y oro, siervos y siervos, camellos y asnos. La obediencia abre las ventanas de los cielos, trae bendición hasta que sobre y nos abunde en todas las áreas de la vida. ¿Usted ha visto personas que viven en la ley de la resta? Él dice: lo multiplicaré. Eso es lo que dice el Señor. Y esa es la ley de Génesis que hablamos un día. La intención de Dios es que usted viva en multiplicación. Te multiplico años de vida, te multiplico paz, te multiplico bendición para tus hijos, te multiplico gracia. Otros viven en la ley de la resta. ¿Sabe por qué viene la ley de la resta? Porque le resta mucho a Dios. Madrugue a multiplicar obediencia. Padre, lo que tú pides, lo que tú pidas, Señor. Madrugo a buscarte y a dar lo mejor de mi vida para ti. Multiplícale a Dios, porque Dios sí sabe multiplicar. No viva en el mundo de la resta. Más depresión, más tristeza, más soledad, más tinieblas, más angustia, más ruina. Viva en la ley de la multiplicación. Les voy a multiplicar. Voy a multiplicarles años de vida y paz se aumentarán. Pero también el Señor le dice a Abraham: la puerta de ustedes poseerán la puerta de tus enemigos. La obediencia me lleva a vivir en autoridad. La sumisión a la autoridad, al Cordero, me lleva a vivir en autoridad. Es la descendencia mía y mi propia vida, que estamos sometidos a su Señorío, nos lleva a vivir bajo la autoridad que Cristo logró en la cruz del Calvario por mí. Y estoy llamado a vivir como cabeza y no como cola, a vivir por encima y no debajo, a ser exaltado en medio de las naciones y donde quiera que vaya, porque tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado y que logró en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Mientras que la desobediencia me lleva a vivir en derrota, la obediencia me lleva a vivir en victoria. Amén. Mire lo que Pablo dijo. Pablo lo sintetizó hermosamente en Efesios capítulo 1, del 19 al 23. Pablo retomó esta obra de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, lo que hemos cantado esta mañana, y él dijo: que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que vean, vean el Cordero, lo que hizo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y sabe qué hizo? Lo dio por cabeza a la iglesia. La iglesia, no un grupito raro. No es que yo soy solo, yo estoy por ahí solito. La iglesia fue por la cual Cristo dio la vida. Por la iglesia. Y cuando la iglesia se reúne y estamos sometidos a la autoridad de su palabra, la iglesia tiene autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas y podemos resistir las fuerzas del mal, y juntos podemos avanzar y guerrear en medio de las tinieblas de esta ciudad. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, porque nos dio su autoridad. Nos dio su autoridad. Y ahí la importancia, como hablábamos ayer, donde dos o tres, hablando del contexto de la iglesia, se unen y oran y atan, hay autoridad, hay autoridad. Y es la autoridad que el Señor le dio. O usted vive en derrota, el enemigo destruyendo tu vida, tu hogar, tus hijos, viviendo en tiniebla constantemente, o vive bajo la autoridad y el señorío que Cristo le dio. Y en esa autoridad usted puede resistir el mal en su casa, en su vida, en su salud o donde quiera que vaya. Las personas que no viven bajo autoridad, entonces viven agallinados. Entonces viene el diablo y se les entra y les hace todo el daño que quiera. Y les arruina y les hace daño. Pero el que vive bajo esa autoridad, por la obediencia, el Señor le prometió, sus enemigos estarán bajo, ustedes poseerán las puertas de los enemigos. El pueblo de Israel literalmente, el Señor le dijo a ellos, le dio esa promesa. Y aunque ellos no han obedecido totalmente al Señor y en su palabra, pero Él dio una promesa y Él no se retracta. El pueblo de Israel, esa nación, tiene esa promesa también sobre ellos. No los tocan, no los tocan. Los quieren acabar, los quieren volver nada, pero no los tocan. No toquéis a mis ungidos, dijo Jehová. Y esa es una promesa que ha extendida para nosotros, promesa de bendición. Sométase a la autoridad de Cristo, responde en obediencia a lo que Él te pide, y usted no tendrá una puerta abierta para las tinieblas. Por eso alguien ha dicho, la mejor forma de resistir al diablo es una vida de obediencia. El diablo huye. Dice, no sé cómo, a esta persona no la puedo tocar. Este es intocable, este hogar son intocables. Porque han respondido en obediencia. El Señor dice, yo juro esto, dijo el Señor, que yo los voy a bendecir y los voy a prosperar. La obediencia cuesta, hermano, lágrimas. Y hay veces luchamos. Y luchamos porque muchas veces estamos detrás, no solamente no vemos el cordero, sino que vamos a morir por cositas materiales. Entonces vivimos ahí, Señor, pero la cosita material y pero esto. No, venga, mi hijo, eso se lo doy como añadidura, pero vea el cordero. Porque el cordero es quien te define el gran problema del ser humano para tener claridad frente a eso. Y es dónde pasaré mi eternidad. Ese es el mayor regalo que yo puedo recibir. Y por eso Abraham, cuando lo vio, ¿cómo cree que respondió Abraham? Cuando vio el cordero, ¿cómo creen que respondió? Por eso él dijo en fe, yo vendremos y adoraremos. Yo creo que saltó de emoción, agarró el cordero, y el peladito que estaba encaramado se bajó también. Y papá, agarrémoslo, porque este es el que me salva a mí también. ¿Y cómo creen que terminaron? Adorando el cordero. Terminaron postrados ante el cordero. Por eso él vio el momento en fe como adoración. Vendremos y adoraremos. Vamos a adorar. Yo no creo, no me imagino cómo termina Abraham con su hijo postrado. Hijo, te salvaste. Y el papá, ay sí, papá. Yo creo que ese cordero es el mejor cordero que han visto en la vida. Dale picos, ¿verdad? Me salvaste. ¿Cómo ha respondido usted frente a Jesús? Postrado en adoración. Me salvó. Por eso lo adoro, por eso le exalto y le sirvo. Es el gran regalo para mi vida. Miren, miren este cordero como nos espero que usted y yo vamos a estar allá en esta semejante película. Y este cordero hay que leerlo de pie. Si está, sacude al de enseguida que está dormido, dígale, póngase de pie y lea esto. Leamos juntos. No aproveche para perderse, porque algunos también, ya, venga, yo me voy. No, no se pierda todavía, está temprano. No se vaya, deje el afán. Escuche conmigo, ¿lo vamos a leer todos o no? ¿De acuerdo? ¿Cree que usted va a estar allá? ¿Lo visualiza? Visualícelo, métase allá. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Un aplauso al Cordero por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siéntense, hermanos, un segundo, un minutico más. Hace un tiempo yo tuve una gran bendición en mi vida de escuchar un hombre que derritió mi alma, sus canciones, sus letras. Y lástima que todas las canciones están en inglés. Logramos encontrar esta joya preciosa traducida. Traducida, tiene las letras ahí. Concéntrese, no aproveche para hablar y desconéctate del celular y métete en el corazón. Deja que tu alma se aquiete para escuchar esta canción que ministra tu vida, y después terminamos orando. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My 2 small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the lamb. And they said, "Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand." So I told them of Moses and Father Abraham, and I said, "Dear children, watch the lamb. There will be so many in Jerusalem today, and we must be sure this little lamb doesn't run away. Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the land. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. Father, please forgive us. Cierra tus ojos por un momentico. Y la pregunta para tu propia vida esta mañana es si tú has visto al Cordero. Muchos pasarán por la eternidad sin nunca haberlo visto. E irán a las tinieblas eternas sin nunca haberlo visto. Tal vez sea este momento para postrarte ante el Cordero, ahí en sus puestos, ahí donde está. Y Él merece toda la adoración de tu vida, si tú lo has visto. Él merece entrega, Él merece obediencia. Él merece una respuesta a todo. Si de verdad lo vio, ¿cómo no caer postrados ante Él en adoración? ¿Cómo no responder en obediencia a lo que Él me pida? Es aquellos que lo menosprecian, aquellos que nunca lo han visto, que solamente causa asombro por un momento, solamente el Cordero causa lástima, pero no me lleva a mi adoración y a mi entrega, a responder en obediencia a lo que Él me pide. Su intención es bendecirte, mi querido hermano, y Él ha derramado y abierto un trono de gracia y de bendición para tu vida, y Él quiere que tú vivas bajo esa gracia que Él derramó en la cruz del Calvario por ti. Que tu vida sea una bendición, tus hijos sean una bendición, que vivas bajo la autoridad que Cristo ha logrado por ti en la cruz. Él quiere que tú vivas y pases tus años aquí en la tierra como un árbol fructífero. Escoge el camino de la obediencia, que es el camino de la bendición, de la multiplicación. Solo, Señor, si te viéramos a ti, ¿cuántos en esta nación no han visto el Cordero? Como el Señor dijo: Simón, Simón, cuando llegué a casa no me diste beso, ni enjugaste, ni lavaste mis pies, ni me ungiste con aceite. Pero esta mujer no ha cesado de enjugar mis pies y lavarlos con sus lágrimas. A la que más se le perdona es la que más da, es la que más ama, la que más entrega. Oh Padre, ayúdanos a ver el Cordero. Que ninguno de los que están acá pase en la tierra y en la vida solamente viendo al Cordero en la distancia. Pero no decidieron ir a morir, no decidieron ir a morir, a entregar y a postrarse ante Él. ¿Cómo no adorarte? Por eso cantamos acá y madrugamos a cantarte, porque nos unimos al canto de todos los que hemos sido redimidos de toda tribu, lengua y nación. Y cantamos un cántico nuevo. ¿Cómo no exaltarte como Abraham? Adoraremos y volveremos. Es un encuentro con el Cordero lo que nos lleva a irrumpir en adoración y en cántico para Él. Nos lleva a entregar lo mejor de nuestras vidas para Él. A ti, Señor, y solo a ti sea la gloria y la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Esta iglesia te pertenece a ti, nuestras vidas pertenecen a ti. Tú eres el Señor de la iglesia. Te damos gracias por habernos llevado a vivir bajo la autoridad de Cristo y en la autoridad que tú lograste en la cruz. Por eso, Señor, en esa autoridad vivimos cada día. Bendecimos tu nombre y te exaltamos a ti, Señor. Te damos gracias.